Hablando de lo que hubo antes de la Biblia, que es la ordenación que ponen aquí, que yo me dirigí y puse todas mis notas, como el Señor me las iba dando. Y por eso es que traigo esto, para orientarme un poco en lo que vamos a platicar. Pero lo que yo recibí, por supuesto, este es un asunto humanista, esto, pero tiene un parecido extraordinario a lo que yo estaba recibiendo. Por ejemplo la edad de la creación que menciona aquí, los 10.000 o más millones de agrupaciones, ¿cómo sea? De constelaciones. Entonces, hay tal 500 millones de galaxias, por ejemplo, unas más grandes, otras más pequeñas, son esos datos que tenemos acá. Planetas se mueven alrededor del Sol, agrupados en familias, poblaciones hasta de 10.000 o más tierras. Bueno, entonces cuando nosotros hablábamos de la tierra de los vivientes, las tierras de los vivientes, dice el lenguaje original, estará grabando. Sí. Tierras de los vivientes, quiere decir que debe haber una pululación en el espacio de millares, aquí dicen la cantidad que ellos calculan, 10.000 o más grupos con poblaciones estelares en donde tienen planetas como la Tierra. Y entonces deben haber familias, si hay familias estelares, deben haber familias a lo humano, o por lo menos inteligentes. Bueno, soltemos ya esto. A lo que yo voy para orientarme a lo siguiente. Hubo animales, hasta animales evolutivos en forma humana, que son los humanoides que llamamos. Desde luego hubo razas por todos lados, de tal manera que no se exceptúa la posibilidad extraordinaria de que haya razas terrenas, humanas, en otras áreas del espacio, sin ser ya de la rama adámica, o sea, preadámicas. ¿Por qué? Porque hay otra humanidad. Y quién sabe si no hay otras humanidades. Yo lo creo. No voy sino a exponerlo para que ustedes lo platiquemos, pero yo lo creo. Me da mi intuición, me da ante los avisos del Espíritu de Dios, me da eso a mí. Nunca estuve yo ajeno a esas cosas sin haberlas jamás leído, ¿verdad? Bueno, pero ahora que hay una revelación, como que la metodología de Dios, yo creo que eso no lo hablamos la vez pasada, la metodología de Dios es poner parejas de adanes en las esferas biológicas en donde se puede desarrollar una vida inteligente. Entonces, seguramente distribuyó parejas de adanes de distintos colores, por lo menos hablemos de 7, y se llega a 10. 7 sería el número perfecto y 10 sería la totalidad, según la numerología bíblica. Entonces, si vamos a hablar de 10, van a haber una totalidad de creaciones de Dios, que unas involucionaron por degradaciones y rebeliones, y otras están evolucionando. La nuestra, una parte va a evolucionar y la otra va a involucionar cuando venga el juicio final. Entonces a Dios ni siquiera le requiere cataclismos y esas cosas, diluvios, aunque los usa para sus creaciones rebeldes, pero le basta con solo apartar su favor y empiezan en involución y se aniquilan solas. Entonces se puede llegar a razas tan degradadas que ya se lindan con lo animal, ¿verdad? Aparte de que el Señor tratará de restauraciones con las que merecen restauración. Es decir, que seguramente Dios ha hecho restauraciones, como la restauración que está haciendo aquí. ¿Por qué tiene que ser esta la primera, pues? ¿O por qué va a ser esta la última? No sé qué les da la intuición a ustedes, porque a mí lo que me da la intuición es que eso no es lógico. Entonces, si dejemos lo lógico, lo no lógico. ¿Qué está haciendo Dios con esa explosión gigantesca que menciona aquí, explosión gigantesca de 20 mil, de 10 mil a 20 mil millones de años atrás? Yo no sé si esta numerología es correcta. Dejémosla a un lado porque que se equivocan los, el carbón 14 y que todas esas cosas. Pero algo hay, hermano, porque si Dios está creando de eternidad pasada para acá, ¿por qué no cabe eso? Bueno, esto y mucho más. Bueno, entonces a lo que nos vamos a ir ahora es que entonces Dios ha utilizado diluvios. Ya tenemos que ha habido tres diluvios. Y probablemente, no probablemente, seguramente, para el hombre ya no va a usar diluvios, según Génesis, ¿no? Ahora bien, las parejas de Adanes, que están diseminadas, que sería lo que se llamaría la otra humanidad, esto ya es lo que yo he recibido, la otra humanidad pre-adámica. Ya vimos en la plática anterior que sí, eso es aceptable, posible. Ahora, ¿dónde aparecen las civilizaciones prehistóricas? Ya entrando pues en el tiempo nuestro. Pero tiempo relativo, prehistórico, porque aún en la prehistoria ya no tenemos marcaje de tiempo, aunque sí juega el tiempo. Porque, por ejemplo, se han encontrado civilizaciones sumerias y babilónicas antediluvianas, que no contaban el tiempo como nosotros quizá, pero de 45 mil años, dinastías, se cree que son dinastías, pero ahí decían que eran reyes de 45 mil años. Digamos este de Narduk, no sé cuánto, 40 mil años, 30 mil años, 25 mil años. Bueno, ¿con qué relojes, con qué tiempo? A saber. Lo que sí es verdad es que hubo, ya nosotros lo reconocemos, civilizaciones. ¿De cuándo empezarían las prehistóricas nuestras? ¿Qué tiempo tendrá la egipcia? ¿Qué tiempo tendrá la sumeria? ¿Qué tiempo tendrá la Antártida? Etcétera, ¿no? Yo no sé, ni quiero saber, porque creo que eso sería ocioso. Pero eso es lo que lo vamos a llamar las razas paralelas. Las razas paralelas. Adelante, Rigo. Tráete unas. ¿Quieres el lado? Entonces, esas razas paralelas son seres prehumanos, animales en forma humana, pongo yo aquí, porque lo que yo recibí no es, sino combinado, lo que yo recibí es una cosa, y combinado con deducciones intuitivas, o será acaso, como dijo Pablo, pues yo también tengo el Espíritu Santo, voy a opinar, ¿no? Pero yo no me quiero poner en ese par. Por eso están pláticas muy privadas. Porque parecía que se estuvieron haciendo. No, yo lo digo con toda humildad, ¿no? Con toda sencillez. Lo que sí desearía imprimirles a ustedes es que sí hay cosas que yo estoy recibiendo directo, que viene así y que ni yo mismo lo entiendo. Como cuando le comuniqué a usted las pulsaciones de Dios, usted fue el primero que se las comuniqué y usted me dijo no sé qué cosa y ni usted ni yo lo entendimos en el momento. Yo que la traía no lo entendía, ¿no? Solo lo garrapateé ahí. Garabateé ahí en un papel. Y el cuento era tan vasto, hermano. Pero vasto, que todavía está funcionando las caudas. Que si yo no hubiera tenido la confirmación con el libro que me trajo Juan José Navas, yo me quedo, pero en el limbo. Pero es tan auténtico como lo que les digo ahora, que estoy recibiendo de revelación con deducciones intuitivas de parte mía. Y eso es lo que quiero yo separar. Yo aquí puse lo que realmente me considero que es una revelación. ¿Y la raza paralela que son seres prehumanos es una revelación? Es una revelación, sí, que hay unas razas paralelas prehumanas que, mira, la revelación es que ha habido otras humanidades, pero no de Adán, no hombres rojos. De azul. Sí, azules, verdes, morados, qué sé yo, qué colores, no, pero los siete colores, en los siete universos. Pero entonces lo que me dieron a entender, y no es deducción todavía, es que las gamas de aquí para el futuro y de aquí para el pasado de los colores, infrarrojo, ultravioleta, ¿va qué colores habrá? Infracolores y supracolores. Aquí están los siete que captamos. Básicos. Y además, si le podemos agregar a eso la mezcla de colores, y si le agregamos a eso la ausencia de color, entonces es una infinidad. Bueno, de tal manera que las razas prehumanas quisieron gobernar a la raza humana. Ese fue el acecho al huerto. Entonces, las razas prehumanas, yo no estoy hablando ya de humanoides. Humanoides fueron superados por las razas, los seres prehumanos. Ahora, los seres prehumánicos que tienen razas paralelas, que son razas paralelas, fueron otras humanidades. ¿Por qué Dios se iba a limitar a darle forma a su imagen a la raza humana adámica, si todas las demás se parecen? No sé si me estoy explicando. ¿Por qué se parecen los ángeles a los hombres? ¿Y por qué se parecen las razas paralelas a los hombres? Entonces soy molde. Entonces no hay exclusividad de Adán, sino en la naturaleza, en la meta, en el propósito y en la semejanza. Y en la función más que todo. Bueno, dicho eso, es decir que todas las demás están hechas a la imagen de Dios. Del Dios que se les manifestó, pero como se parecen a los hombres, se parece. Dos pies, dos ojos. Entonces yo no estoy hablando de las razas prehumánicas de tres ojos, de 10 ojos, de 20 manos. No, eso es a ver. Yo estoy hablando ya del humanoide a humano. Tal vez por eso en el capítulo 5 de Génesis dice: el día en que creó Dios a Adán, a la semejanza de Dios lo hizo. Uh-huh. Pero ya no habla de la imagen. Primero hizo una creación de semejanza, es decir, una creación moral. Le puso moralidad al espíritu, o sea, el alma. Por eso yo creo que el alma es un dueto, nunca está sola. Dueto, hasta que se viene a separar aquí por condenación, porque si le quitan al espíritu, bueno. Entonces, ahora, por eso, yo tengo aquí las anotaciones, hermano, y le expliqué ya al principio que no es que esté sacando de aquí, sino que este es el molde humanístico, pero se parece demasiado. Cuando yo abrí esta Biblia, que está todavía fresca, no tiene ninguna anotación, esta Biblia, me quedé helado, hermano. Digo yo, le estaré yo inventando el humanismo. Por supuesto que no, ¿eh? Porque no tiene parecido en el vínculo del eslabón. El humanismo tiene eslabones perdidos. Ellos le llaman así porque no hayan cómo conectarse, porque no quieren reconocer la creatividad de Dios, pero sí reconocen la evolución perenne. Ahora, nosotros nos hemos peleado por cassettes equivocados con la evolución perenne, y eso es cierto. Lo que pasa es que los eslabones perdidos son los focos de creación de Dios, o sea que Él sigue creando. Entonces Él evoluciona, permite que evoluciona en este círculo, mira arriba, ¿ya? Así, así, así, así, ¡pau! Terminó ahí. Ahora empieza otra. Ta, ta, ta, ta, ta, y así hasta el infinito. Ahora, lo tremendo es que lo que dije al principio, que el Dios del cielo crea y castiga con involución y premia con evolución. Entonces por eso nosotros estamos siendo formados a imagen del Hijo en evolución. Y lo muy curioso es que el eslabón perdido de nosotros es el cuerpo. Por eso no evoluciona el cuerpo, aunque esté evolucionando lo otro. Alma y espíritu y alma está evolucionando. Pero el cuerpo no, el cuerpo va en decrepitud. Va en involución. Involución, porque esto está condenado. Por eso el que herede con esto no hereda. No sé si me estoy explicando. Va, ahora... Esto, esta es una interpolación. Una limitación. Pusieron una cárcel. Por eso le llama a todos los que estamos en cuerpo, le llama encarcelados. Eso dice, visitar a los presos que son igual que ustedes, dice, a los presos literales. Van a visitarlos, dice, porque ellos están igual que ustedes, dice, presos. Son presos igual que ustedes. Bueno, entonces vámonos pues. Entonces la involución, por eso la involución del cuerpo necesita una mutación, no una transformación, no una evolución, porque no va a evolucionar. Entonces, una creación. Una nueva creación. Por eso Ezequiel dice, corazón nuevo, espíritu nuevo, todo nuevo. Vale. Y dice, y será hecho nuevo todo, dice Apocalipsis. Entonces va a venir el cuerpo que viene en involución, así. llega a los 30, 40 y empieza en involución. ¡Pau! Una mutación para heredar el otro ciclo. Ahora, ¿por qué nosotros entonces no nos tenemos que ocupar demasiado en la salud? No digo, no, ustedes me van a entender. Ocupar demasiado en el cuidado del cuerpo, cuando el cuerpo, de todas maneras, hagamos lo que hagamos, va en decrepitud, en involución, hasta que el que ya está comprado por Cristo, en un momento dado, en un abrir y cerrar de ojos, entra en nueva evolución, pero cambiándole lo mortal. Cuando dice carne y sangre, se refiere a lo mortal. Corruptible. Y corruptible. Entonces, para pasar a lo incorruptible e inmortal, tenemos que botar esta capa. Por eso fue que de Adán sacaron a Eva, pero no la carne. Y parece que los huesos van a persistir. Por eso Ezequiel empieza en el valle de los huesos secos, empieza sin nada menos huesos. Con huesos sí. Y los huesos son los que van a tener nuevo esto, nuevo esto, nuevo esto, nuevo esto, nuevo esto. ¡Pau! Es decir, la estructura. La estructura es la que es la misma. Porque si no, no sería sino reencarnaciones. Ahora, ¿hasta qué punto entendemos nosotros la reencarnación? Porque cuando el Señor está haciendo nueva carne en él, está haciendo una nueva carne para recibir algo de acá, entonces está reencarnando lo de acá. Reencarnando. Porque si fuera la misma, no estaría reencarnando. ¿Me explico o no? Sí, es nueva carne con... Va, si le puso nueva carne a él y metió ahí el espíritu, ¿qué hizo? Nuevo, no, reencarnado. Entonces ahí es donde nosotros no entendemos por qué nosotros. Pero el espíritu recibimos... no era el mismo. No, pero espérate, calma, pueblo. Nosotros tenemos un espíritu que no es de nosotros, que es el de Cristo. Entonces estaríamos reencarnando. Estaría Cristo reencarnando en nosotros. Sí, entonces eso es lo que el diablo imita con la reencarnación. Pero el Dios de la gloria no. Porque el Dios de la gloria lo puede hacer como él quiere, pero insisto, nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, por eso no reencarna. Pero Eva era parte del cuerpo de Adán, por eso no reencarna. Ahora, ¿en qué era parte del cuerpo de Adán? Ya vimos que de carne, ¿no? En huesos. Nosotros seríamos costilla de Cristo. Sí, somos costilla de Cristo. Sí, somos, y ahora, digamos, nos están haciendo una nueva envoltura que ya no va a tener que ver con carne y sangre, pero todavía tiene carne y sangre. Ok, vamos más adelante. No, esto es fabuloso. Yo en Efesios le decía que nosotros estábamos en Cristo, escondidos en Cristo. Y había recibido que éramos la costilla preexistencial, pero no lo había. Mira, por eso es que no se puede hablar de nuevo nacimiento literal, químicamente puro, en el Antiguo Testamento, sino hasta la resurrección de Cristo. Porque hasta que resucitemos nosotros vamos a nacer de nuevo. Porque nacer de nuevo se entiende siete procesos, y nosotros no llevamos los séptimos, no hemos llegado al séptimo. Entonces en el séptimo proceso nosotros nos vamos a convertir en la nueva creación del todo nuevo. Un nombre nuevo. Todo nuevo. Hasta el ambiente nuevo, porque no va a haber ni templo. Bueno, eso que no hemos, estamos todavía en los albores de cuando ya viene el hombre Adán. O sea que cuando la raza humana apareció en la tierra de Adán, ya habían muchos Adanes evolutivos en otros mundos. Pero no rojos. No, de otros colores. Pero la prueba de que sí quisieron gobernar la tierra, esos extras, es que los gobernantes iniciales de las tierras y las prehistóricas civilizaciones eran azules. Y por eso se quedó la secuela de la sangre azul de los reyes europeos. Y dice que eran azules. Perdón, hermano, por oxigenación. Perdone, y de ahí podría venir entonces las diferentes razas, la raza negra, la raza china. Todo lo que te estoy diciendo es para explicar las razas de la tierra. Todo. Entonces, las razas paralelas hicieron la raza nueva de la tierra, que debió haber sido pura, pero se mezcló. Entonces, tenemos el hibridismo de razas. Y tenemos no solo el hibridismo de razas, sino tenemos las razas puras en su especie, en su género, digamos. Pero las que conocemos ahora provienen de Cam. Hay una mezcla masiva, hermano, de lo humano una cosa y en lo extrahumano otra. Pastor, ¿y no será que por eso es que es involutivo? Porque fíjese que todo el ser, tremendo que todo el ser, el espíritu es evolutivo, el alma evolutiva y la carne es involutiva toda. ¿No será que por esa maldición que es involutiva? Pues sí, para quitar ese dividismo. Ahora, hay otro detalle. ¿Por qué Dios viene a juzgar? Es de su revelación, ¿no? ¿Por qué Dios viene a juzgar razas extras aquí? Si no son de aquí. Bueno, entonces quiere decir que hay una mezcolanza, que lo que, la pregunta que usted hizo, de la raza de Adán, que no se había mezclado, y las razas preadámicas, que están mezcladas. Las rebeldes, las que están puras, son las que están fieles a Dios, que generalmente se entiende que son dos terceras partes de lo creado. Bueno, las sacaron del ambiente contaminado. Sí, las preservaron. Pero entonces ahora lo que hace el Señor es que entonces involucionan, y eso es lo que en las leyes de Mendel, las leyes de la herencia, encontraron ya los científicos, lo que ya nosotros sabemos, los caracteres recesivos y los caracteres que, ¿cómo se llaman? Los progresivos, dominantes. Entonces es por eso que digamos un negro tiene caracteres dominantes y se puede casar con una blanca y el niño sale negro, o por dominante, pero si es regresivo sale blanco. Bueno, pero dejemos la ley de Mendel, esa es otra cosa. Entonces, todo lo que arregla el asunto son las involuciones y evoluciones. Entonces, digamos, Dios quiere que una raza sea premiada, la evolución. Y nosotros, que somos la nueva raza, estamos evolucionando en Cristo. ¿Acaso tenemos la misma imagen de Cristo el primer día que el último? En el último tenemos toda la imagen. Y se medio borra y se vuelve a formar y se vuelve a desintegrar y se va formando hasta que se forma. Como se forma un embrión. Ahora, la materia desarrollada necesita para desarrollar fuerzas espirituales, que son las que le pone Dios. Aquí está la materia, va a poner materia, quizá la conforma, como Adán, y le pone dos fuerzas espirituales. La una de relación horizontal y la otra de relación vertical, que es el espíritu y el alma. Ahora, ¿por qué los animales se pueden relacionar horizontalmente? Porque tienen alma. Perdón, hermano. Bueno, estás estudiando a máquina, ¿qué? Sí, aquí estoy escribiendo algunos. Ahora, fíjense bien en esto. ¿Por qué el Eclesiastés habla de quién sabe si no el animal sube? O quién sabe si no el hombre baja solo como el animal. Entonces está hablando de un divorcio de espíritu y alma. Sí. Y que eso es lo que sucede cuando uno se muere. ¿Quién sabe si el espíritu se va a volver? Dice. Porque puede ser que ya no integre el ser. Se pelear. Sí, ya no lo integran. Pero puede ser, quién sabe si no este sube y ese puede subir. Por eso David decía cuando murió su hijo, él no puede venir a mí, pero yo sí puedo subir a él. Bueno. Espérense las preguntas. Hacerlo. Cuando estudié un estudio sobre el espíritu, ¿se acuerda? Y eso de que ustedes pusieron, ¿y cómo ahí dice que el animal, y cuando fuimos al griego, decía, el animal se refería a hombres sin espíritu? Sí, animal. Incluye al hombre racional, que se vuelve irracional. Entonces, por eso es que de ahí se ha hecho la deducción. Pues dicen que el animal tiene espíritu. No, no, gracias. De que ya nos habla de los animales, ¿no? Aquí, dije que sí. Mira, nosotros tenemos que ser como salir del animal irracional. Somos naturales, pero con espíritu muerto. Cuando morimos, ¿verdad? Los que no mueren, los que no han muerto, pues no han venido. ¿Cómo? Los espíritus que no han muerto, es decir, que están vivos, porque de Dios salen vivos todos. Y nosotros ya estamos muertos cuando estábamos en delitos y pecados. Vinimos a morir. Entonces, los que no han venido a morir, esos están vivos. Los tienen para misiones aparte. Pero el ambiente y una serie de cosas más, y los ancestros. Pero también anotemos que van otros a morir a otros lados, sin pasar por la tierra. Y también los fetos vienen aquí y se mueren. Y no han hecho nada. Absolutamente. ¿Levas? Sí. Dice, en Eclesiastés 3:18 empieza. Dice, dije en mi corazón, esto es así a causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe, a fin de que vean que ellos mismos son parecidos a las bestias. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres, lo mismo sucede a las bestias. ¿No? Es decir, un mismo suceso les acontece. Como mueren estas, así mueren aquellos. y un mismo aliento tienen todos ellos. Tres, es el alma. De modo que ninguna preeminencia tiene el hombre sobre la bestia, porque todo esto es vanidad. Bueno, ahí nosotros los teólogos clásicos no entienden eso. No, no. Ah, y se hacen los enredos, sí, pero se hacen los enredos de los testigos de Jehová y de los no sé quiénes que dicen que el animal tiene espíritu, pues sí. Todos van a un mismo lugar, pues que todos son del polvo y todos tornan otra vez al polvo. ¿Quién conoce el espíritu de los hombres que sube a lo alto y el espíritu de las bestias que desciende hacia abajo a la tierra? Ahí está el divorcio. Ah, pues, así pues, he visto que no hay cosa mejor que el género humano se regocije en sus labores, porque esta es su porción. Pues, ¿quién volverá a traer al hombre para que vea aquello que ha de ser después de él? Bueno, ahí está ya englobado el divorcio del espíritu y del alma. Eso se entiende nada más a raíz de que hay gente humana racional que se va a volver irracional porque le quitan el espíritu. Y a los que no, a los que se los resucita, pues escapan, ¿no? Nosotros somos resucitados de espíritu. Los que no van a resucitar el espíritu entran en involución todos los tres partes y se destruye el alma y se destruye el cuerpo, pero el espíritu lo recoge, sabe qué hace Dios con él. Ahora vamos a ese es el mundo de los espíritus. Por eso en el mundo de los espíritus hay espíritus que ya están muertos, no habiendo salido muertos de Dios. Por eso hay batallas que se libran allá con el enemigo, que saber quién será, que a lo mejor es el diablo de repente, pero hay otros anteriores que matan espíritus allá. No se mató el espíritu de los muertos y no había tierra de por medio. Se mataron los espíritus de la tercera parte de los ángeles. Entonces él tiene espíritus muertos que se murieron, pues, que no nacieron muertos, que vienen a misiones. Y quizá de ahí toma los espíritus malos de parte de Jehová, que vienen a sellar la suerte de los que estuvieron en la tierra y que les quitaron el espíritu, como a Saúl y a Judas. Bueno, pero sigamos aquí en general porque estamos personalizando mucho. Entonces, Adán es puesto en el Edén, le crearon su cuerpo y alrededor tiene civilizaciones angélicas y tiene civilizaciones paralelas enemigas. ¿Por qué? Porque las civilizaciones adámicas no terrenas, de otros colores, querían gobernar la tierra. Dios restauró la tierra y dijeron, esa tierra la vamos a gobernar nosotros, pues es la usurpación de la tierra. Entonces, la usurpación de la tierra está hasta el día de hoy, si Cristo no la ha recobrado. Lo que ha recobrado es el corazón de los que se le dieron a él, pero él no ha recobrado la tierra. Entonces la tierra está usurpada. Ahora la tierra está usurpada por Luzbel, por Satanás y los ángeles caídos, pero no será que todavía estos tienen gobierno de otros que han querido gobernar la tierra. Entonces, de ahí viene que la batalla final, no la del Armagedón, esa es humana, la batalla final de seres creados va a ser después del milenio. Entonces ahí va a destruir el Señor a todas las razas adámicas y preadámicas en involución. Y van a venir monstruos involucionando a terminar aquí. Cuerpo termina, alma termina, espíritus se recogen. Vale. Ahora vamos a ver, como Dios vio que habló a toda la humanidad y habló a las parejas de Adanes, entonces creó un Adán solo. El Señor quizá puso una pareja antes. No, puso una pareja. Varón y hembra. Varón y hembra. Por eso hay dos relatos en el Génesis de la creación de Adán. Una creación moral, espiritual, y después una creación física. Y por eso Adán tuvo su Eva espiritual. ¿Pero era el mismo o era distinto? ¿Cómo? ¿Era el mismo? No, digamos espíritu. Adán espíritu tuvo su Eva espiritual. Cayeron. Entonces pusieron, por haber habido culpa de la mujer, porque en ese tiempo estaba el apogeo de los matriarcados de otras razas paralelas. Entonces viene el Señor y de alguna manera pone un Adán con una Eva dentro, pero ya había habido pareja, porque él saca parejas, pero después la hace pareja. Bueno, ¿por qué la hace pareja? Porque no era bueno que Adán estuviera solo, porque si hubiera aberrado, o estuvieran mezclados. Mezclado, inclusive, pero aberrado. Sí, mezclado quiere decir lo mismo, porque fíjate que entonces hubiera tenido bestialismos, hubiera tenido homosexualismo, hubiera tenido aberraciones de tipo carne, sexual. Hibrideces. Sí, hibrideces y todo. Entonces dijo, no, yo le pongo a su pareja y buscó entre los involucionados. Eso ya lo dijimos la vez pasada. Buscó entre los involucionados, pero ya llegaron al lindero de animales. Entonces dijo, no, entonces le hago una nueva. Porque no le voy a dar un animal. ¿Ah? Y dice, a esta ahora sí es carne de mi carne, dijo Adán. Al fin es carne de mi carne. Como quien dice, las otras nueve de esto era extraño, me atraían, pero no me llenaban. ¿Ah? Dice, hermano, una pregunta. Cuando Dios hizo al hombre, dice que lo creó a su imagen y lo hizo varón y hembra. Sí. Entonces los puso a los dos a gobernar la tierra. Como quien dice, no había diferencia de mando, ¿verdad? Sino que estaban al mismo nivel. Pero cuando hizo ya al hombre solo, redujo a la mujer a una sujeción, porque la puso adentro del hombre. Sí, sí. ¿No? Sí, la sujetó totalmente. Y después la sacó de él. Pero ya esa derivación ya significa sujeción. Pero antes no significaba eso, porque no había creado varón y hembra. Por eso, hasta que llegue a ese otro estado, es que la mujer se libera. Fíjese que encontré que el doble paga a la mujer que el varón en el reingreso al templo. Uh-huh. Y cuando hay un nacimiento de mujer, paga tanto, y el doble cuando es de varón. Al revés. Entonces se está estableciendo ya la diferencia de redención. Uh-huh. Bueno, entonces al estar, noten ustedes esto, al estar ese dominio ya en la mujer, va a ser liberado hasta que no haya peligro de huerto. Y es cuando el diablo se ha liquidado, no cuando el diablo se ha echado al abismo, sino cuando se ha liquidado. Entonces ya no queda a expensas de las fuerzas satánicas, sino a expensas de la gracia que Dios le va a poner como individuo, ya no como pareja. Entonces, el Adán en pareja se desarrolló, cayó. El Adán solo estuvo tentado y el Adán en pareja otra vez volvió a caer. Entonces la tercera, es que como se dice generalmente, la tercera es la vencida, ¿no? En la tercera no va a caer la Eva. Y por eso es que hay que hacer un tercer diluvio para no hacer más diluvios, ¿verdad? Entonces ahora digamos la mujer, la Eva mística, que debió haber sido la primera, la Eva mística, no debe haber caído, y esta mística no va a caer, definitivamente no va a caer. Ahora vamos a entrar en otro estado. Las familias y grupos humanos que el humanismo reconoce deben ser reconocidos por nosotros, en el lado espiritual, porque Dios hace junta de familias. Él no inventa la familia, ya la había creado. Entonces ahora solo está reeditando familias. Ahora, el hecho de que el Adán solo no era bueno que estuviera solo, pues no vamos a estar solos nosotros. Somos Adanes. Entonces vamos a estar en familia. Las primicias en familia colectiva, general, extremadamente integrada. Pero los otros de la humanidad que se va a quedar reproduciéndose van a tener familias más concretamente pequeñas alrededor de un varón y una mujer, que ya lo dijimos que es la reproducción de los universos a llenar otra vez con la pareja de Adanes. Doctor, las primicias va a ser una familia sublime. Es la nueva raza. O sea, no va a ser pareja, hombre, mujer, hijos, sino va a ser una sola familia. Sí, familia una sola familia, para ser la familia de Cristo. Con esto más que la familia de la nueva raza, de la de Cristo, que fue lo que tratamos de ver el domingo, la raza 1, ¿cómo se llama? La familia 1, es de otro color ya, porque es la octava. Celeste. Ya es celeste. Entonces, ya no es ni azul, ni es, no, es celeste. Entonces, el celeste no es un color primario, es un color combinado. Es el fruto de un proceso. Yo creo que es el azul con blanco. Entonces se reduce la autonomía para mezclarle el blanco de Cristo, entonces sale la raza celeste. Ahora, celeste, no la azul era otra. Entonces, cuando vemos esto, no vamos a estar solos, porque por eternidad vamos a tener compañero, vamos a tener esposo. Los 10, entonces aparecen, ahora ya entramos en la era de los 10.000 años, seres en desarrollo, 10.000 años para acá. Entonces ya terminaron las razas involucionadas, ya terminaron las peleas de los que quisieron gobernar al hombre adámico. Y ya cayeron las precivilizaciones, ya fueron matados por calor o frío, que ese es el otro ámbito, el agua y el fuego. Que el agua congelada, que es la que tiene Dios arriba, tiritar de dientes, parece que es ahí, de aguas congeladas. Entonces, las aguas congeladas castigan de un modo y el fuego castiga de otro. Por eso fue el gran engaño de Hitler, de que Hitler le metió el diablo, su diablo, pues le metió, que él era el dios del hielo, del fuego. El fuego, sí. Y que con el fuego, no importaba que Rusia estuviera ahí helada, se iba a fundir. Por eso atacó Rusia, y sabiendo que había invierno. Eran los portadores de la llama ahí, sagrada. Ahí está en aquel folleto que mandó Zúñiga. Entonces, sí, para variar. ¿Sí? Mire, doctor, digamos, está Adán en el huerto solo para... No, pero espérate, solo déjame que te diga esto. Por eso es que los diluvios fueron primero y los fuegos son después. Tres diluvios y tres fuegos. Bueno, a ver, bueno. Digamos, está Adán, está rodeado de ángeles. ¿Cuántos fuegos van? El de Cristo, uno. Del de Cristo en el Calvario. Del Espíritu y pues, del Padre, sí. ¿Verdad? No. Bueno. El fuego, bueno, decía eso y después desatamos los tres fuegos. Digamos, está Adán en el huerto, está rodeado de ángeles caídos y de ángeles sublimes. Y de razas caídas. Y hay razas caídas, pero también hay razas no caídas. ¿O son los otros Adán? No, de la raza no caída solo Adán y Eva aquí. ¿No habían otros Adanes? No, aquí en la tierra no. La raza humana aquí era Adán. Ya, entonces, de un solo tronco. El anillo cercano, digamos, eran razas caídas y alrededor habían... Mira, ellos lo que querían era empezar gobernando la tierra con coger la pareja, que era la gobernadora. Y desafortunadamente cayó el Adán rojo, pues. Entonces la tierra cayó en usurpación. Ahora, volviendo a los tres fuegos. Parece que el primer fuego, si no estoy mal, porque viene interpolado esto, porque ya no está en el programa. El primer fuego fue en el Calvario. El segundo fuego va a ser la tribulación. Y el tercer fuego va a ser la quemada de la tierra final. O el lago de fuego. Y al lago de fuego, pues ahí se termina todo. Entonces, por eso fueron tres diluvios y tres fuegos. Por eso está entre el hielo y el fuego. Doctor, ¿y no será que también hay tres fuegos para salvación? El primero en el holocausto de Cristo. Bueno, de ahí se deduce un montón de cosas. El segundo del aposento alto y el tercero del tribunal de Cristo. Bueno, ahí están las tres esferas de la Trinidad. Que la uno la trabaja el Padre, la otra la trabaja el Hijo y la otra el Espíritu Santo. Entonces no se puede escapar de las tres esferas. El Señor trabaja con tres para el hombre, para otros a saber. Seguimos avanzando aquí un poquito. Adán en pareja, la creación humana de los Adanes aparece hace 10.000 años. Ahora, esto es muy hipotético. ¿Por qué? Porque el hombre se va a, lo crearon, pero se va a desarrollar en 10 etapas, pero se va a purificar en 7 rociamientos. ¿Por qué 7? 7 porque son 7 tiempos. El descanso de Dios es el séptimo. Los 10 es porque se tiene que hacer tribulación de 10 días, según Esmirna. Entonces quiere decir que, y es que no contemos 10-10, ni 7-7, simbólicos. Perfecto, 7. Completo, 10. Por eso los 10 reinos son los últimos. Porque son 10, ya se completaron. La fiesta de la expiación era el día 10 del séptimo mes. Bueno, ahí están, ahí se acabó el pecado. Bueno, entonces metámonos un poquito más ya de la evolución o involución que puse yo aquí. Hace 10.000 años, el tercer diluvio terminó con los involucionados. No, ya cuando avanzó hasta el diluvio. El 10.000 es como la creación, pero llegar al diluvio, el tercer diluvio, pues soy acá. Es la acabar con los involucionados de aquella serie, pues. Pero como han seguido viniendo antes y después del diluvio de otras esferas, entonces van a terminar con esos involucionados, ¿sabes? Y seguramente van a volver a venir, y entonces son tres exterminios. Es que siempre va para ahí. Ahora, el punto, por eso es que los magos que estábamos hablando, los magos del Oriente, son otra raza en involución con evolucionados. Y esos son los que se van a salvar después del juicio final. Y son las naciones que vamos a gobernar nosotros. Van a aparecer de alguna manera en la Tierra, como aparecieron los magos, tripulando como guía una estrella que entró por el Mesías. Entró la estrella, no fue a aterrizar a un heliopuerto, fue a aterrizar a Belén, y exactamente en la cueva donde estaban haciendo el Hijo de Dios. No, hermano, esto es fabuloso, esto es una cosa extra. Ahora, de la misma manera que Luzbel cayó con una cauda de ángeles caídos, de igual manera el Hijo de Dios viene, pero con una cauda de restaurados para evolucionar. Es exactamente la copia negativa y la positiva. Ahora bien, cuando la Tierra se llene con los evolucionistas, o mejor bien, mejor, evolucionadores, humanos de Adán, con la imagen del Adán en perfección, en siete perfecciones, por eso la samaritana es la samaritana de las siete perfecciones, que pasó a ser la octava, porque eso ya era de Cristo. Ahora bien, ahora vamos a ver, la guía aquí me pierde, porque si yo leyera todo esto es otra cosa. Hermano, por eso es que el Señor vino a los pecadores, porque eran gente que estaba mal, involucionando. Estaba mal, pero que con el auxilio de Él iba a evolucionar. Pero los otros estaban mejor que los pecadores, pero como se sentían autosuficientes, estaban en periodo de involución. Ellos, sin reconocer su involución, estaban involucionando. Ahora, lo curioso es que el Señor no vino a evolucionarnos a nosotros en la cruz inmediato, sino que vino a evolucionar espíritu y alma, y después mutar el cuerpo, cuando ya tenemos que entrar en el área física. Por eso es ridículo que se suba un gobernante cristiano a querer tomar el área y el mundo, porque eso va a ser hasta que nosotros estemos en evolución corporal. Pues sí, porque eso. Mete la mano así. Lo pastor es que dice que en sociología, vimos nosotros un curso en la universidad, nos dieron. ¿El cuál? Sociología. Sociología. Dicen que los análisis que han hecho de los grandes imperios es que, como se vuelven cosmopolitas, dice que de esa mezcla, dice que todos los grandes imperios se destruyen porque se vuelven cosmopolitas y se mezclan las razas. Y dice que la mezcla de razas siempre sale una inferior. Bien dicho. Me llamó bien dicho. Mira, mete toda la evolución en la Biblia y vas a ver que concuerda. Pues eso es lo que está pasando a Estados Unidos. Sí, eso es lo tremendo, abajo, que es concuerda. Romano, o sea, que el hombre descubrió evolución, pero se equivocó en su soberbia, en poner la evolución sobre eslabones perdidos. Pero lo demás es verdad. Ahora, doctor, le tengo una duda. ¿Por qué, si el cuerpo es ¿Por qué lo dejaron de último? Más baja. ¿Por qué nos dieron cuerpo a nosotros para evolucionar? Bueno, porque vamos a tener cuerpo evolutivo, perfecto, que Dios quiso hacer en Adán. Lo que pasa es que al degradarse Adán, ya la corrupción y la muerte ya no podían heredar. Entonces tiene que ser, gracias, una nueva modalidad. Pero cuando Adán lo pusieron en el cuerpo, antes de caer. Pero la prueba de que el cuerpo es inferior es que el cuerpo lo van a arreglar hasta de último. La materia es inferior a la energía. Mire, pastor, o sea, va a ser un nuevo cuerpo, lo dice el apóstol Pablo, un nuevo cuerpo que nos va a dar. Nuevo cuerpo. O sea, para mí es nuevo total, menos huesos. Porque este está mezclado. Bueno, esa mezcla es la que tiene. Esa es la mezcla que se llama corruptible y mortal. Porque tendría que salir algo inferior y no algo superior. Okay. Hermano Otto, ¿y no será que nuestro espíritu vino a evolucionar por alguna falla que había tenido, vino a evolucionar estando en este cuerpo? Estás volviendo esotérico, y el esotérico tiene razón en eso. Sí, por eso es que yo no lo digo así. Como lo estás diciendo tú, te lo reempujaste ahí, como dicen en mi tierra. Pero fíjate tú que eso es una verdad absoluta. Evoluciona el espíritu. No se hace perfecto, ¿no? Sí, se hace perfecto. Ahora, imagínate que evolucionó el espíritu de Cristo. O sea, que fue necesario ponerlo en una cárcel. En una cárcel para evolucionarlo. Por eso los que no... No lo puso el Señor en una cárcel, porque lo iba a evolucionar. Pero como no quiso la evolución, entonces le quedó cárcel. Que esa fue la equivocación de los ángeles, cuando ellos se metieron, dejaron su habitación, no era cárcel, habitación. Ah, aleluya. Entonces ellos se metieron en una cárcel y se quedaron encarcelados. Ahora van a condenar esta cárcel de ellos. Pero esto otro, ellos debían de haber sido inmortales, como eran aquí. El hombre, por eso yo los hice dioses en esta habitación, se bajaron y se hicieron mortales. Muy lentos. Hermano, mire, fíjese que estaba viendo el paralelismo que hay en la fiesta de los tabernáculos. Fíjese que en la fiesta de los tabernáculos todos los judíos tenían que salir de su propia casa. Dejar su casa y habitar en un tabernáculo. Nuevo. No, digamos, ellos lo que hacían era... Tú estás hablando de las semanas, ¿no? Hacían un tabernáculo, sí. Ellos tenían un tabernáculo, exacto. Una tienda afuera. Sí. Entonces, en la fiesta de los tabernáculos, lo que ellos hacían es que se salían de su propia casa. En eso mismo estoy, seguro. Y se metían en un tabernáculo. Pero te digo, pero nuevo. Nuevo. Sí, pero cuando se terminaba la fiesta de los tabernáculos, deshacían el tabernáculo y regresaban a su casa. Por el hecho de que... Y eran... Que no está la figura completa, ¿verdad? Pero, y eran... Solo, sí. Yo lo que estaba pensando era que eran 7 días... Bueno, está bien. Yo estaba pensando que nosotros empezamos la fiesta de los tabernáculos como humanidad al contar los 7 ciclos que se empezaron desde que Adán cayó. Exacto. Y entonces dejamos nuestra verdadera casa y venimos a habitar a este tabernáculo. Ajá. Cuando temporal. Se cumplan los 7000 años, los 7000 ciclos, vuelven se destruye vuelven, y vuelven al original. Por eso es que dice el Nuevo Testamento, que no lo localizo, dice... Porque allá tenemos un edificio. Sí, según el Corintios. Allá tenemos un edificio. Aquí tenemos una enramada. Sí. Ya nace tabernáculo. Sí, pues. Ya habla de deshaga este. Aunque se deshaga este, ya tenemos el otro. Las razas que están preservadas, o sea, las que no cayeron, tienen que ser metidas en un... Seguramente van a tener sus ciclos. El Señor todo lo que crea, lo prueba. Sí, pues. Alguna vez los va a probar, los van a probar a saber de dónde. La más importante fiesta. ¿Y cómo? Ahora, no sé si mi hermano tiene ahí, lo veo agazapado. No, eso es lo que está diciendo. Ah, va. Porque sabemos que si nuestra casa terrestre, que es una frágil tienda, ahí está, mire. Puede desechar. Tenemos de Dios un edificio. Ahí está. Casa no es la mano. Hermano, aquí la discusión o la plática sería, ¿será nueva? ¿O tendrá algún vínculo? El vínculo del hueso. Por eso, literalmente, el hueso, el ejemplo que nos da el Señor es sacar el hueso de... Si no tenía que sacar un hueso, ¿para qué? Nos está haciendo didáctico, mire, este es el único vínculo, el hueso. Por eso ordenó que al cordero no le quebraran huesos. Como que dice, eso es intocable. ¡Qué fabuloso! Fue la pregunta que le hicieron a Job, como a todos, ¿no? ¿Cómo sabes tú cómo se forman los huesos dentro del vientre de la madre? Sí, como que es un misterio. Es el gran misterio. Entonces, el hecho de que hay animales invertebrados y sin huesos, esas son puras, ¿cómo te dije? Hay otras cosas, ¿no? Esos no tienen estructura, pues. No vamos a decir que, bueno, ya sabes cómo pensarán esos bichos, ¿no? Bueno, ahora. Las como las babosas, por ejemplo. Todos los insectos son invertebrados. Se habla, inclusive, hermano, de materia tirada por Dios viviente, sin estar individualizada. Materia viviente. O sea, sin espíritu. Sí, una cosa que tiene vida. Que tiene vida, saber qué va a ser de eso. Como lo que ya lo que habla el esoterismo, como lo que habla la foto negativa, habla de la ectoplasma. Que se forman los seres espirituales en un ectoplasma, en una especie como... Que se materializa. Eso. Pero eso ya es curso más avanzado, trigonometría. ¡Aleluya! A nuestra área, que también en el área de la música hay 7 notas. Uh-huh. todavía no se puede decir. Son 10. Ni 10 no quiere decir 10. Quiere decir a saber cuántas metidas en lo completo. Pero que no lo percibe el oído. Ni... eso de ectoplasmas y de concretizaciones de ese tipo está comprobado por la ciencia. Acaban de descubrir materia viva, que no entienden, porque el virus es como la frontera, ¿no? Esa fue una noticia. Frontera. Entonces acaban de descubrir que hay materia inorgánica. ¿Antimateria? Materia, pero que tiene vida, doctor, sin tener individualidad. Doctor, yo tengo una revista. Como la que sale en las películas de la obra macabra. Y que hablan de un universo con vida en ese tipo. Es que, ¿sabes qué? Mira, hay materia que sale de los hechizos, que tiene vida y no tiene ningún ser. Entonces hay espíritu malo, desde luego, inmundo, ¿eh? Que se mueve dentro de esos gelatinos y tiene vida. Sí, porque esa materia esa que tiene la imagen del médico. Es que eso estaba ahí, hermano. Han expulsado gentes de 14, 15, 16 años. Materia que se quedó en el hechizo 14, 16 años en el cuerpo sin absorberse, y al ser botada tiene vida propia, pero por supuesto que debe ser algún espíritu que está metido ahí de Dios, porque de Dios sale todo, ¿no? Pero tal vez ya inmundo, que se volvió inmundo, ya me entendés. Es que aparte es el mundo de los espíritus de Dios y aparte es el mundo de la materia, sí, de Jesús. Por eso Jesús tiene materia. Bueno, vamos a ver. Entonces, cuando aparece el ser humano, apareció primero una creación moral. Porque era solo espíritu. Entonces viene el Señor y le da las características humanas. Y se las da a la semejanza de Él. Ahora, a la semejanza moral de la Trinidad. Bueno, entonces, como la Trinidad es una copia en su, ¿cómo se llama eso? En su clonificación individualizada de tres. Este es copia del Padre, este es copia del Padre, este es copia del Padre, de todos modos. Entonces, pero con una individualidad triple, que esto no puede ser esto, ni esto puede ser aquello, entonces no, ¿para qué lo individualiza? Pero al irse al fondo es lo mismo, porque es esencia. Entonces, en esa forma es que hay tres eras individualizadas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y estamos ahora a punto de entrar en la del Espíritu Santo. Entonces quiere decir que ahí va a tratar el Padre delegando, la esencia, va a tratar con espíritus y almas, porque todavía tiene que depurar el cuerpo del Espíritu Santo. En cambio, si fuera solo hasta donde el Hijo, ahí terminaría todo. En el juicio final terminaría todo. Pero ustedes ven que del juicio final para adelante sigue la cosa. Y sigue más rica. El juicio final. Sí, la gobernación, la del nuevo todo, sí, la gobernación, sí, de naciones, la sojuzgación por presión de naciones. Hermanito. Perdona, ¿de dónde pudieron haber salido? Uh-huh. Si no nos remontamos a los magos del Oriente, nos tenemos que remontar a razas paralelas, uh-huh, y prehumanas, porque parece que son reyes de la tierra. Que llevarán sus presentes, leamos en Apocalipsis 21 para entenderlo bien, 21-24, y lo leemos en una mejor versión, tal vez la Jerusalén. Es que eso es tremendo, ¿no? Todo esto es lo que yo tengo ando ahí como oído, por eso 21-24 dice, y estoy sacando hilitos porque hay muchos cables. ¿Dice solo 24? Sí, 24, 21-24. Las naciones caminarán a su luz, la luz de, estaba hablando de la luz de la ciudad eterna. Y los reyes de la tierra irán a llevarle su esplendor. Va, y sigue. Sus puertas no se cerrarán. Va. Entonces, a remontarse al contexto de Isaías, se habla de que si no hacen homenaje al rey de la ciudad eterna, no tendrán lluvia, sí, ni tendrán cosecha. Va, entonces, ese es otro mundo, otro ciclo. Si el juicio final ya terminó. No, pastor, no, y si evidentemente la tenía pasada ha venido por ciclos. Sí, igual sigue. Sí, es la manera de Dios. ¿Por qué creen ustedes que la mitología griega inventó, o antes, inventaron los anillos nupciales? Porque son sinónimos de ciclos. Hermano Otto, usted estaba hablando de la clonización del padre. Sí. Entonces, mi pregunta es, ¿podríamos decir que nosotros, nuestro espíritu es un clon del padre? Mira. Porque eres el padre de los espíritus. Sí, pero... nuestra alma... Pero es que, ¿sabes qué es eso? Mira, perdona que te interrumpa. Es que los clones del padre, nosotros no los conocemos más que en la faceta tierra. Los clones del Padre han salido a hacer creaciones, ¿saber dónde? Aparte son las clonificaciones del Hijo. Digamos, las del Hijo tienen que ver mucho con nosotros, pero las clonificaciones del Padre. El Padre es eterno creador, criador, porque no estamos hablando de la esencia. La esencia ha sido eterna creadora. Eso ya nos fuimos en el barranco. Sí. Va, entonces, si nosotros estamos hablando, la ordenación que tú quieres hacer, ¿cuál es? ¿A qué me llevas, pues? Porque es lo que yo quería preguntarle es, digamos, en nuestro ser integral, el Padre es el Padre de los Espíritus. Entonces estaba pensando yo, ¿no? Pero será... el Padre de los Espíritus no será la esencia. Pues no sé, solo... Bueno, sí, es que ¿sabes qué? Por eso te estaba haciendo guión. Porque el Padre es criador con el que estamos pensando, el que tiene forma. Sí. Pero sí, el otro, pues, es el creador de Espíritus. Ese es el Padre de los Espíritus. De hecho, pastor, el creador el de los Espíritus. Sí, pues. De ahí tú no todo. Nosotros solo son formas para distintas ubicaciones que hace el Padre eterno, el Padre configura. El que los mormones dicen que es un hombrón. Mire todo lo que dice aquí de esas naciones. Dicen: sí, hombre, sí. ¿Quiénes son estos que vuelan como una nube? O a la manera de las palomas. Está hablando de los magos, ¿o a la manera de las palomas? ¿Qué? ¿Dónde está leyendo? Isaías 68. Léalo, hermano, eso es exquisito, ya lo leí. ¿Quiénes son estos que vuelan como una nube o a la manera de las palomas que vuelven en bandada? Y así vinieron a Jerusalén, hermano, hace 2000 años. ¿60 qué? Sigue. 8. Porque me esperarán tierras lejanas y las naves de Tarsis como al principio. Naves de Tarsis. Para traer tus hijos de lejos. Y con ellos su plata y su oro, por amor al nombre de Jehová tu Dios, y a causa del Santo de Israel, pues él te ha glorificado. Para, hermano, el oro y la plata que trajeron los magos fuera de la tierra. No. Sigue, dice, asimismo los hijos de tierra extraña. Oigan eso. Edificarán tus muros y sus reyes te asistirán. Todo eso se vino a aplicar a la fin de la diáspora de Jerusalén, de Israel. Pero eso es un plano ya menor de lo que ya sucedió. Sigue, hermano. Porque en mi ira te castigué, mas en mi favor tengo compasión de ti. También tus puertas estarán abiertas de continuo, no se cerrarán de día ni de noche. Déjeme un poquito. Déjeme la interpretación, porque eso yo ya lo vi, yo recibí algo que corrobora esto. Por ejemplo, los magos vinieron del remanente y eran centenares, no eran tres. Llenaron, inundaron Jerusalén. Esa fue la aflicción de Herodes. Por tres pelones ahí no se hubiera afligido. Y entonces ellos fueron aceptados con la ofrenda y se posternaron. Pero los demás no llegaron. Esos van a llegar allá y allá van a ser doblegados. Y van a llegar así de afuera, descendiendo. Entonces, la estrella de Belén que iba delante de los magos es esa venida de afuera, hombre. Era la punta de lanza de la guía, la potestad estelar que venía. La estrella del Mesías. Porque los tiene que traer de lejos. Así como dice, yo tengo ovejas de otro redil. Aquí en la tierra se habla de los gentiles. Sí. Pero ya en el otro plano se habla de estos. Uh-huh. Tiene otras ovejas que traer. Sí, y para que no quedara luz de o duda de qué está hablando, dice, el sol no será más tu luz de día ni para... Ya no habrá luz en aquel tiempo. Pero en el tiempo que vinieron sí había sol y luna. Y entonces cuando ellos van a venir es cuando ya no haya sol ni luna. Ahí está en el 21. Por eso yo insisto que las naciones esas no son terrenas. Entonces fíjese que aquí hay un comentario, dice, las alusiones a los tesoros de Oriente y la perspectiva universalista del 66 han llevado a la liturgia a aplicar este texto al misterio de la Epifanía. Pues sí, es que mire, hermano, ese es Jerusalén. Yo pues tengo mi lana. Bueno, entonces sigamos, hermano, déjeme, no hay más ahí, más colita, conducente al punto. No, está hablando es de... Es que este es Pratt, ¿verdad? Sí. Esa es una belleza. Está hablando ya. Habla diferente, hermano, cuando uno la lee aquí, entiende mejor que en la de uno. Bueno. ¿De qué? Bueno. Pensaba que a los unos 5 días tenían los tesoros, dijo, nada más perdimos nosotros. Dice, ¿sí? Hermano, que aquí, según el original, dice, ahora cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días de Herodes el rey, he aquí que vinieron hombres sabios desde el nacimiento del sol. ¿De dónde fue? Mira, pero si los hebreos, bueno, ahorita vamos a entrar. Y por implicación ponen desde el oriente. Mira, cuando se habla de los hebreos, ellos venían del nacimiento del sol. Por eso les llamaban Evers, que quiere decir los que vienen del más allá. Aquí lo que dice es que venían del este hacia Jerusalén, de acuerdo a la profecía de Zoroastro. Sí, es que eso era astral. Eso es esotérico, hermano. Si es que el esoterismo tiene conexión, lo que pasa es que lo deformaron, como la música. Bueno, déjenme caminar, porque si no, ya vamos a llegar a las preguntas, y ya preguntaron todo. Ahora, cuando Dios vio que se le desligó la humanidad. Hemos visto muy terrenal la Biblia. Sí, muy terrenal. Muy terrenal. Entonces, digamos, cuando Dios vio que el Adán no pudo recolectar a su gente, y dañó más que benefició. Entonces dijo Dios, ya no voy a tratar con la humanidad. Entonces voy a llamar a un hombre. Y de ahí voy a sacar otra humanidad. Los hebreos. Por eso los hebreos son otra humanidad. Con otras leyes, con otra cosa. Ahí hay misterio, porque habrá... Nosotros también, ¿verdad? Como yo. Bueno, allá como iglesia, pues es otra. Sí. Es que esa es otra. Nueva raza. La nueva raza. Esta de hebrea, viene del más allá. Quiere decir que Abraham venía de Ur, adoraba el sol y la luna, ese venía de fuera. Lo voy a explicar. Cuando le hablaron a Abraham, porque ustedes leen cuando dice, vete a tu tierra y tu parentela, le habló, dice, en una versión, le habló por segunda vez, dice, Abraham. Sí, cuando estaba en... Entonces nosotros tenemos que saber que tuvo una hablada primera. ¡Hijuela! ¡Sí, pues, hombre! Y entonces, cuando tuvo la hablada primera, ojalá que lo encuentren ahí, pero sí. En una de las Biblias que acabo de leer yo ayer, sí. Dice, y le habló por segunda vez, cuando lo sacó de Ur. Va, y lo saca de Ur, y dice uno, ahí viene de Ur, dice uno. Como los magos ahí vienen del oriente, como ahí al otro ladito del río. ¿Quién? Del oriente del cosmos. Porque el oriente del cosmos es una cosa y el norte del cosmos es otra. El norte del cosmos es la ciudad de Dios. Dice que yo siempre me había preguntado, ¿por qué razón, si él había recibido la primera llamada, siguió a su padre? Porque dice que él recibió la primera llamada, pero él se fue con su padre. No, ¿y cómo puedes tú creer que él se va así nomás, dejándolo todo, hombre? Aunque se fue con su padre. Él ya sabía quién le había hablado. Es que demasiado, pastor. Es que eso, mira, sería un alarde de fe, sí. Si no hubiera sabido quién le habló. No, pastor, y nunca recibió nada, pero sabía quién le habló. Por eso es el padre de la fe, porque él sabía quién le habló, por eso la fe nuestra no es ciega. Porque nosotros sabemos quién nos está hablando. ¡Aleluya! Vale, si nosotros sabemos quién nos está hablando, nuestra fe no es tan ciega, hermano. Vamos detrás de algo que ya tenemos agarrado. ¿Qué dice mi hermano? Mi hombre, no, aquí solo dice, y había dicho que va a Abraham, pero no. No, en esa dice, le habló por segunda vez. Entonces noten esto, lo que yo quiero, lo que deduzco de la afirmación esa. Abraham era un adorador de los astros. Entonces, él tenía conocimiento astral. Su padre seguramente era algún sacerdote, algún metido por ahí en cuña, de la misma manera que Ruth, que era maldita. De origen de incesto, es perdonada y metida en la genealogía. No, Ruth no debía de haber estado en la genealogía. No. Era maldita de incesto, no de ancestro, de incesto, porque era de las descendientes de las hijas de Lot. Entonces ella era tataranieta del incesto de las hijas de los colonos, de donde salen los moabitas y los cananitas. Entonces quiere decir que las dos razas, esas son las dos razas que una de las dos mandó extirpar al Señor. los cananeos, pero la otra no. Amonitas es. Amonitas y moabitas. Sí, no cananeos. Ese es otro detalle. Los amonitas y moabitas son los descendientes de las dos hijas de Lot. Ahora, metieron a Ruth en la genealogía de Cristo. Caramba, imagínense. Vaya. De igual manera, las naciones esas van a entrar en la genealogía. Ese es un teatro más grande. Pues esto fue un teatrito así. Un teatro más grande, van a entrar por el lado paralelo de la primera llegada y rechazamiento y la segunda y aceptamiento de los malos. En el capítulo 21 de Apocalipsis. Ahora, cuando ya viene Abraham, Abraham viene probablemente de fuera y saca toda una nación de sus lomos. De tal manera que dice, habráse visto que nazca una nación de un solo hombre. Vale, entonces aquí viene otro detalle, ¿no? Que es fabuloso, inédito, primera vez que lo voy a decir. Entonces el nacimiento de los hijos de Abraham tenía que haber sido de simiente extrahumana, Isaac, aunque usando la simiente humana, el germen era extrahumano, es decir, se creó una nueva nación, como un nuevo Edén para probar a esa nación. Y falló también otra vez. ¡Qué tremendo! Como Seth, que era nueva simiente. Ahí está otra simiente. Esa es simiente de adoradores. En cambio, esta es simiente de ejecutores. No sé si me explico. La simiente de Seth le dio otra simiente, dice. Adoradores. Para restaurar el altar. En cambio, esto es restaurar a los que iban a levantar, a las que iban a levantar los altares, pero no los altares mismos. El Set, los hijos de Set, el hijo de Set, Enos, restauró el altar, la adoración del altar más bien. Pero los altares los iban a levantar los hebreos. Y por eso Isaac nació de cuando ya no tenía. De milagro, porque dice, y el que no nazca como Isaac, pero ¿cómo nace Isaac? Si fuera natural. Pues nace como cualquier otro. Me llamó la atención que ya no tenía la inmundicia de la sangre, la mamá. O sea, pues mira, su edad, dice, a saber qué aislamiento hace de la sangre ahí, ¿no? De tal manera que nace de una anciana. Ahí hay algo rarísimo. No, hay raro. Yo nunca he entendido esto. ¿Por qué una anciana era tan hermosa que la andaban persiguiendo? Y ella misma dice que es anciana y que ya pasó. Míreme, hermano Meme. Hay tan misterio que yo le aseguro a usted, hermano, que ellos eran a saber qué clase de gente. Porque no puede ser lógico de ninguna manera, ni aún con edades, la belleza de una anciana decrépita. Hermano, entonces digamos, las mujeres que tuvieron hijos sobrenaturalmente, que en la Biblia hay siete. Es germen extra. Los siete. Sí, pues. La última fue Juan y la mamá. Mira, Bautista. Mi hermano, hay siete intrusiones. De Juan Bautista. Siete intrusiones involutivos, evolutivos, etcétera. Siete. De tal manera que son siete los evolutivos y siete los involutivos, por eso son 14. Por eso las generaciones que se marcan en el Nuevo Testamento son de 14. Y por eso es que a Jacob trabajó 14 años en vez de siete. Por dos estirpes. Ahora, yo te aseguro que esto no se puede predicar, hermano. Yo no he enseñado más que aquí. Fíjate que los gérmenes divinos, por eso dice que el que nace de arriba, nace de simiente de Dios y nos llama hijos del Altísimo. ¿Cómo va a ser en un nacimiento que Isaac nada más nació de Abraham y Sara? Y el otro de Abraham y Agar. Claro, de Abraham y Agar, aparentemente, los dos. Pero la simiente que llevaba Abraham era de afuera. Y Sara fue revivificada de afuera. Es un nuevo principio. Eran nuevas simientes. Nuevas simientes, bueno. Y en una misma mujer pueden darse las dos simientes. Pues sí. Entonces, hasta en el mismo vientre. Esaú y Jacob. Seguro. Bueno, ya esto es un, esto ya es trigonometría, pero es que ustedes jalan para adentro la cosa. Ahora, vamos a ver aquí en qué para este cuento, porque entonces vamos a dar al lugar a las preguntas que ya no hay, porque ya les decía. Déjenme que termine aquí. Entonces, Israel es llamado, puse yo, Israel es llamado después de la creación de un hombre que falla. Entonces, el sustituto de Adán, primer sustituto de Adán, fue Abraham. Son siete Adanes y Abraham es el segundo. Y el Cristo, por eso a Cristo no se le debe llamar el segundo, el postrero, el último, que pasa de siete al ocho. ¿Y qué características deben de tener para ser identificados? Yo lo apunté en una... Son dispensaciones. Son ciclos, ciclos biológicos. Entonces, son nuevas simientes. Sí, utilizando el mismo tabernáculo. Sí, son modalidades. Mira, son géneros dentro de la especie. Que no son otra especie, porque siempre es humana. Y pues, pero son géneros, como los perros, que no se parece un perro con otro, pero parece que fuera de otra especie, ¿no? Pero son géneros. Uh-huh. Bueno, entonces, ahora bien, déjenme que deslave esto. Entonces, la familia de Abraham pasa a formarse en Israel, que es el hijo Jacob, ¿verdad? Uh-huh. Pero pasó por carne primero, que se era Jacob. Por eso todas las vueltas que da, y siempre Jacob es el eje. Y sacan de la genealogía de Esaú, porque la envoltura de Esaú falló y lloró y pidió, pero ya, fuera. Entonces dejan la envoltura de Isaac. Ahora bien, de Abraham, sale la familia nueva. La familia que va a ser nueva, pero que no es nueva porque es Jacob todavía, es carnuda. Y luego le tiene que dar la luz en Betel para transformarla en Peniel. Entonces son dos encontronazos. Yo tal vez le llamaría al uno el arrepentimiento y al otro a la conversión. O a saber, esas son deducciones. Pero pongámoslo así claro. Viene, ¿por qué la simiente que va a ser la patriarcal de Israel nace de un hombre como Jacob? Si es un estafador, es un engañador. Bueno, entonces necesitan cambiarlo y le dan la luz primero y le dan el cambiazo en Peniel y se llama Israel. Ahora está Israel, el Israel de Dios. Entonces aquí es donde cogen bruja los que creen que Israel son los descendientes de Abraham. Es como que si le dijeran, bueno, sí, usted, le digo a Cristo, sí, sí, ustedes son descendientes de Abraham, pero en otras palabras, pero no son de Israel, son de Jacob. Sí, pues. No sé si me explico. Si para que sean ellos Israel, para Dios, tienen que estar en Peniel. Para que sean Israel para el mundo, nada más que sean hijos de Abraham. Y Dios después levantar hijos a Abraham. Hasta de las piedras. Ahí está lo sobrenatural. Ahí está el ingrediente sobrenatural. Claro, eso se ve. Hay algo, como dice usted, algo raro, extraño, pero que uno no lo puede explicar porque es un misterio. Que va a ser develado. ¿Quiénes serían los hombres en los cuales se colocó nueva simiente? Habría que buscarlos, tú que eres tan computado. Podría ser que hicieron cambios rotundos. Sí, cambios, pero radicales. Yo tengo la lista, hombre, pero no la. Yo creí que la había apuntado aquí. Yo tengo la lista. Está. Yo la tengo en una Biblia gorda, sí. Está Adán, Abraham, Moisés. Me parece que Enoch también. David. Pero para solo por decir algo, no lo tomen. Están siete, seis antes de llegar a Cristo. Y Cristo es el séptimo. Y luego pasa, cuando ya es el Mesías glorioso, no, cuando ya no es el Mesías, sino que entrega todo al Padre, es el ocho. Y por eso es que David era el ocho siendo de los siete, pero era el ocho porque no era de los siete. Es decir, que hay que predicar la evolución. Cuando habló de los partos. Sí, con modo, ¿verdad? Porque si no, van a creer que somos de Darwin. Cuando habló de los partos, se fue a centrar todo en Belén. No digamos en la tierra, en Belén, que no era nada. Ni alcantarillado tenía. Se fue a centrar todo en Belén. Belén y Jerusalén. Se fue a centrar todo ahí, porque todos los caminos del universo y de los universos pasan por Belén. Por eso tuvieron que venir los magos a Belén. Híjole, si no se ponían de acuerdo con el rey de ahí. Si no iban a verlo a Belén, nunca más entran más nada de ahí. Entonces vinieron como a reconciliar a su gente y se han de haber ido a predicar a su gente. Eso se fueron creyendo. Vale, entonces fueron a predicar a su gente y van a aparecer al final. Ah, no me digas qué dice. Si no van a creer que tú me soplaste. Caramba. ¿Qué dice? Ahorita lo voy a buscar. Ah, voy a buscarlo, pues. Entonces vienen y se centran en Belén. Con luz astral. Vale. Y cuando van a venir después del milenio, ya no hay sol ni luna. Otra vez con luz astral. Aquí está. Entonces, según la profecía de Zoroastro, y después María les dio una prenda de vestir del niño. Pero ya es la salsa de los tacos. Pero entonces... pero entonces se fueron. Dice que en su regreso los volvió a guiar la luz, dice. Y no se volvió a saber más de ellos. Para que pudieran regresar a sus propios países. En su regreso, los reyes y los príncipes vinieron a ellos a preguntarles. Ahí está lo que ya no... ¿qué fue lo que ustedes vieron y qué fue lo que hicieron? ¿Qué clase de jornada y qué clase de retorno? Es cuando Herodes quería que pasaran por donde él. ¿Qué compañía tuvieron a lo largo del camino? Entonces ellos contaron todo. Y sacaron la prenda de vestir que les había dado María. Y entonces guardaron esta prenda con mucho respeto como uno de sus tesoros. Bueno, el caso es que ellos van a reaparecer con alguna señal. Yo no sabía sobre el vestido de María, que no me suena tampoco. Bueno, déjenme terminar, que no hay modo que termine. Pasar el tiempo del oscurantismo no es nada más una... Eso fue un apagón, hermano. Pero no es nada más una concepto de definición de época, eso fue de repente fue una realidad universal. ¿El oscurantismo? Sí. Pues claro que ahí hubo un como en un enojo de Dios que ya no quiso dar luz o algo. ¿Qué? Hermano, respecto a eso, fíjese que yo tengo un pensamiento. Se embrutecieron los hombres. Y es que, digamos, el Señor Jesucristo fue crucificado a la hora tercera, pero mencionan tres horas, la hora tercera, la hora sexta y la hora novena. La hora tercera, sexta y novena. Entonces, pero sucedieron cosas bien tremendas en cada una de las horas. Y en la hora sexta, vinieron tinieblas sobre toda la tierra, hubo oscurantismo. Entonces yo estaba pensando en la otra escala. Yo estaba pensando que en el cuerpo de Cristo místico, la hora tercera fue en el día de Pentecostés, la hora sexta fue en la época del oscurantismo y nosotros estamos viendo la hora novena. Sí. Ahorita no tenemos. Ahí está ya la respuesta. O sea que en el macrocosmos es la gran oscuridad del oscurantismo, en el microcosmos fueron los tres días de la oscuridad de Cristo. Y en el final será la oscuridad tercera. Porque sabe que nos pregunta, pastor, que libros tan antiguos usted dicen verdades y nosotros bueno, nos parecen nuevas. Ignoramos. Y ya las sabían ellos, hombre. Sí. Chica, digo yo, como pasamos un bache. Mira, nosotros tenemos visitaciones astrales con naves. Desde los todos esos, digamos, en la transfiguración en Belén. Lo que pasa es que no le damos esa concretización porque pareceríamos locos. ¿Para qué necesidad, dijo no sé quién por ahí, de naves? Pero si Dios tiene naves, entonces, ¿qué necesidad tendría, verdad? Bueno, ya está respondido. Ahora vamos a ver aquí, déjenme que termine este pedacito. 18 siglos antes de Cristo, varias tribus nómadas partieron con sus rebaños de Caldea para ir a vivir en Egipto. De entre los que sí tomaron el camino de Egipto estaba una familia muy significada, que era la familia de Abraham. Para él, sin embargo, la marcha tenía mayor significación. Dios le había llamado y le había prometido una extraordinaria recompensa. Abraham, todas las naciones te pertenecerán, pero nunca las tuvo. Entonces yo puse aquí a la vuelta, no sé si es, no, en la otra, puse. Lo único que tuvo Abraham en propiedad fue el sepulcro. Y lo tuvo que comprar. Entonces yo puse, eso fue en Canaán. Para ganar Canaán, hay que comprarlo. Y el sepulcro. Y el sepulcro, para que le den vida. Pero de Canaán no, nada es gratis. Ah, qué bueno. Sí, la tengo apuntada, Rui. Porque eso me viene a apuntalar, que Canaán se gana y no se lo obsequian a nadie. Yo le vi decir ya. Qué buena El desierto sí se lo dan, ¿no? Ah, el desierto se, para todo el que lo quiera. Entonces explica porque una gente ya tiene y otra gente no tiene. ¿Sí? Dios no es justo. Tú puedes vivir si quieres en Canaán o si quieres en el desierto. Y puedes morirte en el desierto si quieres. O puedes morirte en Canaán. Eso fue lo que dije el domingo en la noche. Cuando estén llegando al cielo, les dije. Uno va a decir, ¿y tú de dónde vienes? Yo vengo del desierto. ¿Cómo así? Sí, en el desierto me quedé tirado, yo no conocí. ¿No conociste Canaán? No. Ah, yo sí, yo estuve viviendo en Canaán. Ah, dichoso, pero yo no pasé por ahí. Es decir, unos van a pasar, van a ascender del desierto y otros van a ascender de Canaán. Por eso dice, ¿quién es esta que sube del desierto? Desierto. Hubo otra que subió de Canaán. De las, del alcohol. Entre paréntesis, hermano, ahora que dice eso, ¿se recuerda del libro de 88 razones? Sí. Estaba chequeando yo algunas cosas ahí hace unos días. Y ya mero hasta lo llamaba. ¿Y qué pasó? Que sí, sí, una, se cumplió, ¿no? Una de las cosas ya se fueron todos. Que dice este hombre es que él dice, el Señor va a venir y se va a llevar a todos los cristianos, fieles e infieles. Ah, vaya, todos. Y se los va a llevar a la atmósfera y los va a juzgar. Y después se va a llevar a los fieles y va a regresar a los infieles. Cállate lo que te voy a decir. Ahorita te voy a decir algo. Ahorita, espérate, pues no sé si coincide. Y les iba a decir que me acordaran el Noco. El Señor ha tenido dos venidas. La venida patriarcal y la venida en la ley cuando vino Cristo. O cuando bajó en el Sinaí, pero eso no va a quedarse con la venida de Cristo. La tercera es que viene de una vez a quedarse. ¿Cuál fue la primera? La primera fue cuando Enoc anunció que había venido, no que vendría, que había venido con sus santos millares ya a juzgar a los impíos. Entonces después va a venir a juzgar otra oleada de impíos. Y después viene a otra oleada de impíos. Tres oleadas. O sea que ya vino. Ahora, ¿quién vino? Jehová, el Padre. El Padre. Y por eso es que Moisés lo vio. Bueno, ahí la cosa se pone caliente, porque noten esto. A nosotros nos endosan la profecía de Enoc. Vendrá con sus santos millares, sí. Anunció la segunda venida, decimos nosotros. Sí, sí, sí. Eso yo lo he predicado. Pero la verdad de las cosas es que él ya vino en una era patriarcal que tenía luz patriarcal. Vino después de la ley con la luz legal. Y vendrá después de la luz de la gracia, que es la luz plena. Lo dice Pablo. Lo dice toda la Biblia. Sí, toda la Biblia. Ahora, que van a venir, que van a haber impíos, que van a ser juzgados y rejuzgados. No lo creo. Entonces van a haber juzgamientos de unos, porque no puede la ley juzgar dos veces. Y juzgamientos de otros, y juzgamientos de otros. Y luego se quedan juzgamientos futuros en las naciones. Por eso qué error cometen los traductores, las naciones que hubieran sido salvas de la tribulación, hermano, si no va a quedar nadie, van a quedar individuos, pero no naciones. Va. Pero hacia donde yo iba es que, eso tiene una tremenda similitud con lo que se había dicho de los cielos, de la tierra de los vivientes, que se iba a llevar a un grupo a la tierra de los vivientes. ¡Ah! Y ahí iban a ser juzgados y entonces unos iban a salir avergonzados, y eso es lo que él dice ahí. Eso no me lo quitan a mí, yo lo estoy dando ya, no sé si ya lo platiqué, pero yo creo que sí, cuando he dicho de parte del Señor que Daniel 2, creo que es 12:2, esa es la resurrección para llevar, miremoslo, para llevar perdidos y salvados, y no como la tradición nos lo dice, que solo salvados. Y muchos de aquellos que duermen en el polvo vaya, de la tierra. Vaya, ¿por qué no dice todos? Porque ya se levantaron unos. Despertarán. ¿Cierto? Algunos para vida eterna. Vaya. y otros para vergüenza. Vale, y ese es el contexto, es el juicio final. Eterno. Vale, ese es el juicio final. Definitivamente. Contextualmente es el juicio final. Está hablando de la tribulación, y después de la tribulación viene el levantamiento de los muertos, y ya no hay más ahí en Daniel. Entonces, si eso es verdad, está levantando seres para perderse y seres para salvarse. ¿O no? Sí, sí. Vale. Ahora, si vamos a que muchos se levantarán, ¿por qué no dice todos? Si todos se van a levantar. Entonces no es el... No se va, no es no literalmente es el juicio final. Sí, pues. Sino que hay juzgamientos posteriores, por eso yo de ahí saco. Esa es deducción. Sí, que van a haber juzgamientos futuros fuera del cuerpo. Sí, porque fíjese que yo lo que había entendido es, y muchos se levantarán para vergüenza. Y otros y se levantarán. No. ¿Verdad? Los que se levantarán aquí, los van a dividir en dos. Sí, pues. Pero los que no se levantaron. Aquí dice, y muchos se levantarán. Unos. Vale, ahora, para vergüenza. Y otros. Ok, ahora agrega esto. Entonces, y los otros no resucitarán, dice la Biblia. Sí. ¿Cierto o no? Muertos son, no resucitarán. Vale. Esos que no resucitarán sus cuerpos se quedaron sin cuerpo una vez. Y esos son otros juzgamientos de espíritus. Oh, lo voy a van a vivir en espíritu delante de Dios. Eso sería. Bueno, van a vivir en espíritu, pero para ser juzgados. Por eso es que hay juzgamientos antes de venir a tomar cuerpo de lo que se hizo en espíritu. Pero también hay juzgamientos de lo que se va a hacer después que el espíritu es quitado. Por eso no se levantan esos cuerpos. Dice esos gigantes, dice en otra versión. Esos, ¿qué dice, hermano? Dice algo así como monstruos. No se levantarán. Dice, ¿te acordás uno que...? Sí, dice que son gigantes. Que no se levantarán. Sí. Que no resucitarán, sí. Dice. ¿No te acordás? Gigantes son, no resucitarán. Y no resucitarán. Ahí está. ¿Lo encontró? Vamos a ver, eso... Es que es una cosa... Dice, refaítas son. Refaítas son, no resucitarán. Y refaítas quiere decir gigantes. Son monstruos, son monstruos pecadores. Que ni creo que es Isaías 29. Mire, ¿sabe qué? Eso lo encontramos bien, bien fácil en la Biblia de Ex. Qué barbaridad, hermano. Sí, que esto es otra, fíjense que esto es otra Biblia, hermano. Sí, completo. La Biblia se queda chica, como, la letra se queda chica. Eso es solo pura revelación. Ahí lo encuentra otro, de otra manera. De otra manera lo encuentra. No entra. Porque los mejorcitos son los que se pecan y se quedaron con la letra. Pero, y de una vez pachita, porque ni siquiera la letra abarca. Ahí se lo pone revelación. Fíjate que ni la letra abarca. Ni la letra. Les queda grande la letra, fíjate, ya les aburrió. Pura revelación, pastor. Ahí ya no tiene ese camino, no es el camino de esta manera. ¿Pusieron pausa? No sé si pusieron pausa. No. ¿Puedes grabar? ¿Hay algún problema? Aquí dice. No. Ah, ¿ya está grabando? ¿Cómo están llegando los estados? Jehová, Dios nuestro, otros señores fuera de ti nos han señoreado. Mas ahora de ti solo, de tu nombre, haremos mención. Muertos están ellos, no vivirán. Difuntos no se levantarán. Tú los has visitado y sí, pero difuntos. Pero miremos en otra versión, porque difuntos no resucitarán, pero en otra versión dice algo más claro. No vivirán. ¿Qué verso era el que estaba leyendo? 26:14. De los muertos no vivirán, las sombras no se levantarán. Ahí está ya más amplio, ¿eh? Las sombras, dice. Ellos son muertos, dice, y no vivirán. Han fallecido y no se levantarán. Búscatelo aquí, varón. ¿Qué cita? 26:14. ¿De qué? Aquí hay otra que dice, ellos son muertos y no vivirán, son sombras y no se levantarán. Pero es que Mocha decía más claro, me decía, no sé si será la misma cita. Aquí dice la misma, han muerto y no vivirán y sus sombras no se levantarán. No. Pero es castigado y exterminado. Mira, ahí está hablando de destrucción de alguien, de seres que no se van a levantar. La Internacional dice, ellos ahora están muertos y no vivirán más, son espíritus que partieron y no se levantarán. Hablando de una condenación de espíritus que no tienen que pasar por juzgamiento en el cuerpo, porque están pagando lo que hicieron fuera del cuerpo. Miren cómo cambia de una versión a otra. Aquí ya cambió, porque aquí ya pone que no van a vivir esos espíritus. Aquí dice que no va a vivir para los difuntos. Figurativamente. Ah, pues sí, ahí eso se explica. Bueno, ahora sí queda alguna duda. Sí, pues, aquí está, Aquí dice ellos están muertos y no vivirán. Ellos son Rafa. Ahí está.